Oración para vencer al maligno, alejar malas energías, malos pensamientos y vicios. Es importante que sepas que si estás en permanente pecado, el demonio mora junto a ti. Jesús lo ha dicho, hay una lucha constante entre el bien y el mal por la envidia del demonio. Adán cae en el pecado y arrastra a toda la humanidad. El demonio no se ve, pero está junto a los pecadores y los considera casi como propios. Por ello, defenderá con todas sus armas a los que cree que le pertenecen y tratará de mantenerlos en el pecado. Cuando el alma aspira a la conversión y entra en el proceso de abandonar el pecado, es cuando el demonio utiliza todas las armas posibles para impedirlo. Dios lo permite porque quiere que el alma libremente lo ame y quiere que luche contra el demonio y salga victoriosa. Es necesaria esta lucha para la salvación del alma. Como siempre, de lo malo, Dios saca lo bueno. Y es por eso que hoy te traigo esta poderosa oración para que puedas liberarte de todas esas malas energías, del maligno, de esos pensamientos que te juegan en contra, o tal vez algún vicio que quieras eliminar de tu vida. Entonces, búscate un lugar cómodo, relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos. Permite conectarte con Dios Todopoderoso y concédele con mucha fe esta oración. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Oh, preciosísima sangre de Jesús, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella nos proteja contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella. Sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia. Con el poder de la fuerza, con la fuerza de la fuerza, por el poder celestial, dominaré y venceré al maligno. Por la fuerza de la luz del sol, por la fuerza de las aguas del mar, por la fuerza interna de la tierra, por la fuerza arrasadora del viento, dominaré y venceré al maligno. Por la fuerza de los elementos y con el poder de los arcángeles y santos, seré protegido de todos mis enemigos, visibles o invisibles, en la tierra y en todo lugar. Con la fuerza de la fuerza, por la fuerza de las hierbas, por la fuerza del agua, por la fuerza de las piedras, mi cuerpo estará protegido contra todos los males, enemigos y peligros o pensamientos negativos. En el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de la Virgen María, en el nombre del Arcángel San Miguel, en nombre del Arcángel San Gabriel, en nombre del Arcángel San Rafael, en el nombre de San Jorge Guerrero, venceré a mis males, ellos serán dominados. Sus ataques y malicias no llegarán a mí. Yo, con la ayuda del Señor, la Virgen María, de todos los ángeles y santos, quien quiera llegar hasta mí con magias, conjuros, hechizos o brujerías, será alejado por toda la eternidad. Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia. Amén. Amén. A continuación, contempla aquel maligno que quiere sacarte de encima, aquel mal pensamiento, aquella mala actitud que sueles tener, o ese mal que te aqueja a diario. Tan solo libéralo, focalízalo, que ya no está más ni en ti, ni en tu cuerpo, ni en tu alma. Entrégaselo a Dios Todopoderoso para que lo convierta en algo bueno. Si quieres reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios con mucha fe. Y al finalizar, si este video te ha gustado, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta maravillosa ayuda. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.